hace calor. La noche está linda como vos. Dale, bebé, dame tu mano y vámonos al medio de la pista. Quiero ver mover esa cinturita, tan sexy que brillas, entre todas la más bonita. Tienes amor para un rato, no me vengas con ese verso. Decime las cosas claras para ganarte mis besos. Si quieres amor para un rato, no me vengas con ese verso. Decime las cosas claras para ganarte mis besos. Si vos querés y ya sabés que esta historia tiene un final. Ponerle nombre o clasificar. Disfrutemos hoy, mañana se verá. Si vos querés la pasamos bien, pero tranquilo que no hay por qué ponerle nombre o clasificar. Disfrutemos hoy, mañana bye bye. Tienes amor para un rato, no me vengas con ese verso. Decime las cosas claras para ganarte mis besos. Si quieres amor para un rato, no me vengas con ese verso. Decime las cosas claras para ganarte mis besos. Si vos querés y ya sabés que esta historia tiene un final. Nos divertimos ahora y la dejamos acá. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y ahora, enfiéstate. Puesta y vos me delirás. Yo busco esa boca que no puede más. Tu cuerpo bronceado, mi debilidad. Bailando, olvídate, nos vamos a gozar. Tienes